mega minería, porque enveneno, boca asesina. No te queremos la República Argentina. Mega minería, porque enveneno, nos discrimina. Fuera ya de América Latina. Fuera ya, fuera ya. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía bien qué era lo que andaba mal. Yo sabía que algo andaba mal, pero pensaba que era solamente mi puta paranoia. No, yo sabía que algo andaba mal, pero no sabía bien qué era lo que andaba mal. Yo sabía que algo andaba mal, pero no sabía bien, pero no entendía bien qué vampiral. Pinche contrato social y el costo de la vida, pero es vampira, pero vampira. Si eres insensible quizás la utilidad que eres vampira, vampira. Pinche contrato social y el costo de la vida, pero es vampira, pero vampira. Si eres insensible quizás. No sabía que algo andaba mal, pero no sabía bien qué era lo que andaba mal. Yo sabía que algo andaba mal, pero pensaba que era solamente mi puta paranoia. Yo sabía que algo andaba mal, pero no sabía bien. Que nos están pasando, con quien colaboran, despistándonos los pueblos al final de los tiempos estancados. La televisión a la multitud vulgarizando esta situación, no deseo estar aguantando. El cagate del líder John Carpenter estaba acertado, y este es un complot bien aceitado. Por donde un inconsciente transforman al ser humano. ¡Vaya! ¡Vaya! Sabía que algo andaba mal, pero no sabía bien. Vampira, pero vampira. Pinche contrato social y el costo de la vida, pero es vampira, pero vampira. Si eres insensible quizás la utilidad, pero es vampira, pero vampira. Pinche contrato social y el costo de la vida, pero es vampira, pero vampira. Si eres insensible quizás. De salirme de la matriz, del venta y compra automático y motriz, de buscar las oportunidades para ser feliz. Luis intenta enterarme por sobrebeber, nada de ser humano, pero de sucumbir. Deberá siempre lo mejor, pero preparado para el fin. Es tener fresca la mente para poder percibir toda la hermosura del misterio de Bomboclash. Tú sabías que algo andaba mal, pero no sabía bien qué era lo que andaba mal. Tú sabías que algo andaba mal, pero no sabía bien, pero no entendía bien qué. Tú sabías que algo andaba mal, pero no sabía bien qué era lo que andaba mal. Tú sabías que algo andaba mal, pero no sabía bien, pero no entendía bien qué. Puta caos, puta caos. Experimenta el reggae y agua. Acción lírica, diría.